Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Es el pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Una semana más encendemos la linterna en pleno día, alumbrando cada esquina, cada recoveco, buscando observar la historia con otra mirada. Con una linterna en una mano y un martillo en la otra, comenzamos este programa. Desde los micrófonos de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbo, sed bienvenidos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. El Estado moderno surgió hace 5 siglos en Europa Occidental, en un proceso que se prolongó durante todo ese periodo que conocemos como modernidad. La institución Estado fue creciendo a través del progresivo monopolio de la violencia, un control cada vez más efectivo sobre su territorio y su población. El desarrollo de un cuerpo burocrático que a través de diferentes instituciones le permitió hacerse con el control del poder judicial o fiscal y con cada vez mayor capacidad de uniformizar su territorio. Hoy comenzamos un ciclo de programas dedicados a la construcción del Estado moderno, como uno de los acontecimientos clave de los últimos 5 siglos. Una historia que comienza en el siglo XVI, al mismo tiempo que se establece una economía mundo capitalista. Comenzamos pues un ciclo de 5 capítulos dedicados a esta historia, a ese proceso de construcción del Estado moderno. En el primer episodio de esta historia, repasaremos algunas de las ideas que se desarrollaron en esos siglos en torno al Estado, a su función y su legitimación. En el segundo capítulo recorreremos el mismo espacio de tiempo a través de las propias transformaciones en las élites aristocráticas y comerciales. El tercer capítulo se centrará en la financiación de los estados a través del desarrollo de la fiscalidad, así como de la dependencia del comercio y las redes financieras que lubricaron la economía de esos estados ya desde el siglo XVI. Continuaremos esa historia con el desarrollo de la idea de representación y el parlamentarismo, sin olvidarnos de las transformaciones jurídicas, el desarrollo de la ley, del constitucionalismo, de la justicia. Y finalizaremos este ciclo analizando algunas de las herramientas que permitieron a los estados el disciplinamiento y control de su población, con el desarrollo de las prisiones y los cuerpos policiales. Este será el esquema que seguiremos en este ciclo, tratando en cada momento de relacionar la construcción del Estado con el propio desarrollo del capitalismo. ¡Comenzamos! Estás escuchando La Linterna de Diógenes. La historia crítica en Irola Irratia. Hoy vamos a hablar de ese proceso de construcción del Estado moderno desde el campo de las ideas, desde el ámbito de la filosofía política. ¿Qué cambia en la concepción de la política? ¿Qué cambia en la legitimación del Estado? ¿Cuáles son las transformaciones o innovaciones en las técnicas de gobierno? Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Campillo, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y autor de numerosos libros, entre ellos Adiós al progreso, una meditación sobre la historia o el concepto de lo político en la sociedad global. Antonio, bienvenido de nuevo a La Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño viaje por algunas de las transformaciones en las ideas sobre el Estado y sobre la política que caminan paralelas a las construcciones del Estado moderno. Y para empezar, no se me ocurría a nadie mejor que cierto diplomático florentino que cabalgó entre los siglos XV y XVI. Maquiavelo suele ser considerado como uno de los fundadores de la ciencia política moderna. ¿Por qué? Bueno, pues porque Maquiavelo, a pesar de que está un poco, por así decirlo, a medio camino entre el humanismo todavía clásico, ¿no? Heredero del mundo grecolatino y la modernidad, pues vivía en Italia, que era un territorio fragmentado en pequeñas ciudades-estado, y él pues llevaba muy mal esa fragmentación, que además achacaba a la Iglesia, ¿no? A las eternas contiendas entre el papado y el imperio, ¿no? Y en cambio admiraba pues a los grandes estados que se estaban formando pues en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Y bueno, y él teoriza un poco esa transformación, ¿no? La idea de que los estados son, o los gobernantes de los estados, deben ir más allá de lo que se había entendido tradicionalmente como el príncipe cristiano, ¿no? En la Edad Media, pues escribían manuales del príncipe cristiano, que eran como en realidad manuales de pedagogía, de cómo educar al heredero para que fuera un buen príncipe, ¿no? Y eran fundamentalmente tratados morales de las virtudes que debía tener el príncipe. Maquiavelo rompe con eso y dice, no, el príncipe, digamos, tiene que estar más allá del bien y del mal, ¿no? Por decirlo con la frase de Nietzsche, porque el Estado tiene una lógica autónoma, tiene una lógica propia, más allá de las consideraciones morales del individuo, que es el mantenimiento del propio Estado, ¿no? La lógica que luego más tarde se llamará la razón de Estado, ¿no? Él no utiliza esa expresión, pero en realidad está ya situándose en ese paradigma, ¿no? De la razón de Estado moderna. Dentro de esta razón de Estado sería algo así como describir, ¿no? e implementar las medidas necesarias con objeto de conservar o incrementar la salud o fuerza de un determinado orden, ¿no? Del Estado. Vamos. Sí, efectivamente, claro, la idea es... bueno, el término mismo de Estado, esto para que lo sepan también los oyentes, en español, por ejemplo, se había usado todavía hasta el siglo XVI para nombrar el estamento al que pertenecía cada uno, ¿no? El Estado plebeyo, el Estado noble, el Estado clerical, ¿no? Eran los distintos estados de la sociedad, los distintos en el sentido de estamentos sociales. Justamente es a partir del siglo XVI, y Maquiavelo es uno de los primeros, en que la palabra Estado comienza a utilizarse para nombrar no a cada estamento, sino a esa, digamos, institución o a esa máquina que pretende representar la totalidad, digamos, social de un territorio y controlar militarmente, administrativamente, la totalidad del territorio y de la población, ¿no? Esa es la noción de Estado en el sentido moderno, ¿no? Un sistema de poder capaz de ejercer el control, lo que Weber llamará, ¿no?, el monopolio de la violencia física legítima sobre una población y sobre un territorio. Según los estados van desarrollando ese monopolio de la violencia, su capacidad de centralizar el poder judicial o la capacidad de obtener tributos de la población, entiendo que irían también surgiendo teorías que justificasen esa transformación, ¿no?, ese creciente poder. En este sentido, Hobbes sería uno de los teóricos principales, sobre todo en un periodo tan crítico como fue el siglo XVII. Sí, efectivamente. Hay un gran debate en esos años, y no solo debates teóricos, sino conflictos sociales enormes, porque claro, la construcción del Estado moderno supuso un desarme de las distintas clases sociales, en particular de los nobles, de la aristocracia terrateniente. Los reyes, evidentemente, lo que hacen es desarmar, ¿no?, debilitar a la aristocracia, digamos, derruir sus castillos, etcétera, y convertirla en una aristocracia domesticada, cortesana, ¿no? Es decir, la aristocracia deja de ser la aristocracia feudal y se convierte en la corte alrededor del rey, ¿no?, que participa en sus fiestas, en sus espectáculos, y por tanto es una aristocracia ya que tiene cargos, evidentemente, en esa nueva administración, tanto cargos militares como civiles, ¿no?, en esa nueva administración. Es una aristocracia domesticada. Y hay que domesticar también, lógicamente, a la burguesía, a las ciudades, a los campesinos, que se rebelan, que también rebeliones a lo largo de todo el siglo XVI y XVII. Y digamos, porque tienen, claro, el Estado lo que va a hacer es, primero, centralizar el ejercicio de la violencia física, y eso significa construir ejércitos y hacer levas, ¿no?, de soldados para sus guerras. Recaudar impuestos para pagar esas guerras, y los impuestos pues era extraer la riqueza de la población, y al mismo tiempo centralizar la administración de justicia, que estaba muy fragmentada. Había justicias locales, municipales, eclesiásticas, feudales, de todo tipo, y los reyes pues pretenden que por encima de esas diferentes jurisdicciones haya una justicia real, ¿no?, una justicia centralizada. Esos son, por así decirlo, los tres primeros mecanismos de descentralización del poder que van a construir los primeros estados europeos, es decir, el ejército, la hacienda y la justicia, ¿no? Y hay un factor también muy importante que no se debe olvidar, que es la Iglesia católica, ¿no? Es decir, eso, la construcción de los estados europeos coincide en el tiempo con la Reforma protestante. La Reforma protestante supuso la ruptura de la cristiandad medieval. Durante toda la Edad Media había existido el sueño de que Europa fuera un único imperio cristiano, ¿no? Y el conflicto era quién tenía que ser la cabeza de ese imperio cristiano, si el papado o el emperador, ¿no? Si la cruz o la espada, ¿no? Y ese era el conflicto continuo, ¿no? Prácticamente desde el final Carlos Magno, del Imperio Romano, sí. Hasta Carlos V. Claro, la ruptura de la cristiandad significa que se rompe ese sueño de un imperio, de una Europa unificada bajo un único poder político-militar. Y entonces surgen los estados como unidades políticas fragmentadas, es decir, una pluralidad de estados que compiten entre sí. Eso, por supuesto, que las guerras territoriales entre los estados europeos van a recorrer toda la historia europea hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y empiezan las guerras de Italia, que son las que vive Maquiavelo. O sea, Maquiavelo escribe en un momento en el que Italia se convierte en el campo de batalla donde compiten Francia y España. por el control de los territorios italianos. Y después de la guerra de Italia vendrá la guerra de religión, ¿no? Donde los estados protestantes o que apoyan la reforma, como es el caso de Alemania o Holanda, ¿no? Inglaterra, se oponen a los estados católicos del sur y en particular al imperio español, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso explica también por qué se va produciendo esa autonomía de los estados unos frente a otros y todos frente a la iglesia cristiana. O sea, se acaba con la concepción teocrática del poder que había dominado toda la Edad Media. El poder viene de Dios a través del Papa y de los obispos, ¿no? Todavía la reina de Inglaterra se llama reina por la gracia de Dios, ¿no? Y eran los papas los que coronaban a los reyes y emperadores. Bueno, pues se acaba con eso. Es decir, la razón de Estado significa que por encima del Estado no hay nada, no hay nadie. El concepto moderno de soberanía, lo que tú me preguntabas por Hobbes, ¿no? Justamente significa eso. El soberano es el Leviatán, ¿no? Ese animal bíblico, ¿no? Al que remite Hobbes. Es una instancia de decisión. El soberano ya no es Dios. El soberano es cada Estado en su territorio. ¿Y por qué defiende eso Hobbes? Porque había habido guerras de religión. ¿Y por qué? Decía, la apelación a la conciencia religiosa, moral, no puede ser una instancia decisiva porque eso es lo que ha engendrado las guerras entre las distintas confesiones religiosas. Por encima de las confesiones religiosas está el poder del Estado. Por eso la religión va a comenzarse a privatizar, digamos, a convertirse en una cuestión privada, la llamada libertad de conciencia o libertad religiosa, ¿no? Pero por encima de la religión está la soberanía del Estado. Y una de las justificaciones que hace Hobbes también sería que ese monopolio de la violencia, ese que esté el Estado por encima de todo lo demás, sería que esa capacidad del Estado de ser la única fuerza, ¿no?, de legitimada, sería como la condición necesaria para impedir que los individuos guerren y proteger así sus vidas. Bueno, sí, y propiedades, claro. ¿No? Vamos a ver, Hobbes se le considera un poco el iniciador de toda la llamada teoría política moderna, la teoría, sobre todo la teoría contractualista, o sea, la teoría que entiende que el Estado surge como un contrato social entre individuos. Esto es una construcción ideal, no significa que la historia efectiva fuera esa, pero lo cierto es que el Estado moderno se construye legitimado por esa las teorías contractualistas, que hay, digamos, de muy diverso tipo. Está la de Hobbes, la de Locke, que eran paisanos y tenían una concepción distinta del contrato social, pues la de Pufendorf, la de Rousseau, la de Kant, prácticamente hasta las grandes revoluciones, hasta finales del siglo XVIII, esa teoría contractualista del Estado va a dominar todos los siglos XVII y XVIII. Y la idea es esa, efectivamente, la inaugura Hobbes, es decir, hay un estado de naturaleza donde los individuos viven poco menos que en estado salvaje, ¿no? Y además un estado autárquico, donde cada individuo es una especie de mónada, ¿no? Y viven todos bajo el miedo a ser asaltados, agredidos por su vecino, etcétera. La idea hobbesiana de la guerra de todos contra todos, ¿no? Aunque es un estado imaginario, pero él lo vincula con el modo en que vivían las tribus americanas descubiertas por los europeos, él lo dice expresamente. O sea, él piensa que ese estado de naturaleza es el estado en el que viven las sociedades americanas descubiertas por los europeos. Y es un estado incivil, ¿no? Salvaje, en fin, bárbaro. Y, por tanto, la única manera de salir de ese estado es el pacto social, ¿no? Entonces los individuos pactan. ¿Y qué es lo que pactan? Precisamente renunciar al ejercicio de la propia violencia, digamos, al derecho de vida y de muerte que cada individuo tiene de defenderse, ¿no?, del llamado derecho de legítima defensa, a ejercer la violencia por sí mismo y ceder el ejercicio de la violencia a un tercero que de ese modo va a actuar como árbitro y nos va a proteger a unos de otros. Así es como arranca la teoría liberal del Estado, porque en realidad la teoría liberal del Estado consiste en decir que el Estado surge como un acuerdo entre individuos que ya preexistían, ¿no?, al Estado y que pactan construir esa especie de árbitro que regula las relaciones entre los individuos, de modo que el Estado surge de los individuos al servicio de los individuos, al servicio de la libertad, la propiedad, la integridad física, etcétera, ¿no? Esa es la explicación liberal sobre el origen del Estado moderno. La diferencia entre Hobbes y Locke es que Hobbes considera que esa cesión es irrevocable y absoluta, de modo que el soberano dispone de toda la violencia física, puede disponer de las vidas y las propiedades de los súbditos y ya no se puede retornar esa cesión, mientras que Locke, y en ese sentido es más próximo al liberalismo parlamentario, digamos que Hobbes está más próximo al conservadurismo y Locke al liberalismo parlamentario, Locke considera que esa cesión es revocable si el gobernante no cumple con su cometido, y que además es una cesión condicionada, es decir, limitada. El gobernante no puede hacer lo que quiera, sino que está sujeto a una división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, y el legislativo, por tanto, ejerce un control sobre el ejecutivo. Surge, digamos, la idea del parlamentarismo moderno, que es muy próxima a lo que era, de hecho, la monarquía parlamentaria inglesa, ¿no? Pero desde entonces comienza a pensarse que efectivamente el Estado surge y se legitima como un árbitro entre los individuos para proteger las vidas, libertades, creencias y propiedades de los individuos. Esa es la concepción liberal, digamos, sobre el origen del Estado moderno. La paz de Westfalia de 1648 supuso el fin de los conflictos militares aparecidos como consecuencia de la reforma protestante y la contrarreforma. Tras la paz de Westfalia, la religión dejó de ser esgrimida como casus belli. Asimismo, el papado dejó definitivamente de ejercer un poder temporal significativo sobre los estados. Por eso mismo, se suele considerar la paz de Westfalia de 1648 como el primer congreso diplomático moderno, pues inició un nuevo orden en Europa basado en el concepto de soberanía. En Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados, frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario. Precisamente en esta época, en los siglos XVII y sobre todo XVIII, tanto los defensores del mercantilismo, fisiócratas ilustrados, se comienza a establecer una relación estrecha entre comercio, propiedad y el engrandecimiento del Estado, como si la función del Estado es precisamente el fomentar el comercio. Entiendo que estas teorías en torno al papel del Estado caminan paralelas también al desarrollo del propio capitalismo, ¿no? Efectivamente. Es que hay, digamos, en las distintas teorías que hay sobre el origen del Estado moderno, unos privilegian los factores, digamos, político-militares, pues esto que hemos comentado de las guerras entre los Estados europeos, la centralización de los ejércitos, etcétera, la financiación de los ejércitos. Muchos autores consideran que ese es el factor decisivo de la formación del Estado moderno, digamos, los factores político-militares de monopolio del poder, de la violencia física, mientras que otros autores, tanto liberales como de tradición marxista, privilegian los procesos económicos, ¿no? Es decir, el declive de la aristocracia terrateniente feudal, el ascenso de una burguesía urbana, comercial, industrial, financiera, que va, por así decirlo, a competir con las viejas clases terratenientes y a reclamar pues el control del poder del Estado, ¿no? De manera que el Estado va a jugar en la versión liberal de esta teoría, pues un papel de mediador entre las clases sociales, en la versión marxista, el Estado moderno va a ir convirtiéndose en un instrumento de la clase ascendente, ¿no?, de la burguesía capitalista. Es decir, que en este caso lo decisivo sería la transición, por así decirlo, del feudalismo al capitalismo, ¿no? Y se explicaría la formación del Estado moderno más bien como un efecto en el nivel político-militar de esa gran transformación económica, del paso del feudalismo al capitalismo. Como veis, la explicación, digamos, por tanto, es muy distinta, ¿no? Varía mucho, sí. De la hobbesiana, ¿no? Y efectivamente el mercantilismo que dominó en las teorías, digamos, ya en el siglo XVII, el siglo XVIII, lo que decía es que el Estado, para fortalecerse, no le bastaba con centralizar los medios de la violencia física, centralizar el ejército, centralizar la justicia y centralizar la hacienda, la recaudación de impuestos, sino que además, porque con esa centralización pues podía acabar debilitando al país o la población, esquilmándolo, ¿no?, debilitando vidas en las guerras, debilitando riquezas con los impuestos, etcétera. Entonces, que lo que había que hacer precisamente para que el Estado fuera fuerte era fortalecer, digamos, sus recursos productivos, económicos, comerciales, etcétera. Entonces, que la misión del Estado era, por tanto, fomentar la actividad económica en su propio provecho. Es decir, pensando que al fortalecer, digamos, el crecimiento económico, incluso la salud de la población, ¿no?, pues se mejoraría la propia fortaleza político-militar del Estado, ¿no? El propio Adam Smith, cuando escribe su famoso tratado sobre la investigación sobre la riqueza de las naciones, lo hace también un poco en este sentido. Es decir, la política de los Estados tiene que ser una política económica, en el sentido de fomentar la riqueza nacional, ¿no? Foucault analizó y describió diferentes tecnologías de gobierno que se desarrollaron entre los siglos XVII y XIX. ¿A qué se refiere Foucault con tecnologías de gobierno y cuáles son? Bueno, Foucault lo que hace es, por un lado, decir, vamos a ver, hacemos historia, por ejemplo, de las tecnologías económicas, ¿no? La rueda, el molino de viento, la máquina de vapor, ¿no? Hacemos una historia de las técnicas que han provocado pues grandes transformaciones económicas, sociales, etcétera. Y él dice, ¿por qué no hacemos la historia de las técnicas de gobierno, de las técnicas de control social? ¿Cómo los hombres son gobernados unos por otros, ¿no? Esto es lo que llama la historia de las formas de gubernamentalidad, ¿no?, o de gobierno. Y su propuesta, su idea, es que la formación del capitalismo moderno, de la sociedad moderna occidental, los liberales se centraron mucho en esta idea del Estado árbitro, sobre todo en lo que era la construcción, por así decirlo, la arquitectura jurídica, ¿no?, la división de poderes, pues las leyes, la protección de los derechos individuales, es decir, lo que era la arquitectura jurídico-política del Estado, la representación parlamentaria, etcétera, ¿no? Que es lo que se suele estudiar, digamos, en teoría del Estado, ¿no?, lo que es la arquitectura jurídico-institucional. Y los marxistas, dice, se interesaron sobre todo por los modos de producción económica, ¿no?, por el desarrollo de las fuerzas productivas, el conflicto de las clases sociales, y para ellos el Estado es pues instrumental, por así decirlo, con respecto a la lucha de clases, etcétera. Bueno, pues Foucault lo que dice es que el análisis de las relaciones de poder que se desarrollan en la sociedad moderna no se explica suficientemente ni con el modelo liberal, centrado en los derechos, en las instituciones, en la soberanía del Estado, etcétera, ni con el modelo marxista, centrado en las relaciones de producción, en la lucha de clases, etcétera. No porque él

industrializados y el desarrollo de la propia industria capitalista. Y una vez desarrolladas o que comienzan a extenderse estas diferentes técnicas de gobierno, ¿no? Estas diferentes disciplinas y formas de regulación, ¿no? De la sociedad de forma colectiva, una vez que se van extendiendo, ¿es en ese momento en el que los liberales empiezan a, digamos, a promover la independencia de mercado, el mercado libre y la sociedad civil como elementos naturales y prepolíticos independientes del Estado, es decir, que el Estado debe reducirse al mínimo? Sí, efectivamente, el liberalismo que conocemos ya a partir del siglo XIX, que es el liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, ¿no?, construye la idea de que hay una sociedad civil. Por cierto, que el concepto de sociedad civil, que venía de la antigüedad romana, ¿no?, para los romanos y para toda la tradición, digamos, humanística hasta el Renacimiento, la sociedad civil era la res pública, es decir, era el Estado, era lo mismo sociedad civil que Estado. Es el liberalismo moderno el que establece una contraposición entre sociedad civil y Estado, como si fuesen dos cosas contrapuestas. La sociedad civil sería una especie de sociedad natural que se autorregula, que se autoorganiza, y el Estado sería como una especie de excrescencia artificial, ¿no? La idea justamente hobbesiana, ¿no?, del artificio, del Leviatán, como un artificio construido ad hoc, ¿no?, por los individuos, y que interviene desde fuera sobre la sociedad civil, como un intruso, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer es reducirlo al mínimo, limitarlo a su papel de árbitro y dejar, en la medida de lo posible, que la sociedad pues fluya por sí misma, ¿no? Tanto en el terreno económico, el mercado, ¿no?, como el mercado entendido como un juego de transacciones entre particulares, ¿no?, donde no debe interferir el Estado, como si el mercado capitalista fuera una realidad natural, ¿no? Y lo mismo en el terreno ideológico, cultural, ¿no?, el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Efectivamente, ese es el liberalismo que surge en el siglo XIX, pero claro, es una construcción bastante ficticia, puesto que esa sociedad civil es el fruto de mucha historia que hay detrás, ¿no?, y de la propia construcción del Estado moderno, esto que hemos comentado de Foucault, ¿no? Es decir, todas estas instituciones de encierro que se van construyendo desde los siglos XVII y XVIII, pues evidentemente no tienen nada que ver con esa idea de sociedad civil, ¿no? Al contrario, el Estado liberal del siglo XIX fue un Estado enormemente interventor, ¿no? Y además, el problema que produjo fue la depauperación de la clase trabajadora en la primera mitad del siglo XIX, bueno, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, es decir, en los primeros países que se industrializan, pues las fábricas estaban llenas de niños que trabajaban a partir de 5 o 6 años jornadas de 12, 14 horas diarias, mujeres, hombres, había una pobreza, bueno, una infravivienda enorme, había, en fin, era una situación terrible de sobreexplotación de la clase obrera, que es, por cierto, se la llamó proletaria porque el mecanismo de defensa de los trabajadores era tener muchos hijos. Tener muchos hijos. Uh-huh. Por eso se llamaba proletarios, porque tenían mucha prole. ¿Por qué? Porque no existía seguridad social, no existía derecho a jubilación, ni a pensión, ni a desempleo, ni a nada de nada. Y, por tanto, si una persona enfermaba o no podía trabajar, pues se moría de hambre si no tenía familia que le ayudara. Entonces, es de eso de donde surge el movimiento obrero. El movimiento obrero surge justamente para proteger a esas clases trabajadoras que habían sido brutalmente depauperadas, ¿no?, en la primera mitad del siglo XIX. Volviendo a esa separación ficticia, bueno, esa separación entre sociedad civil y Estado, se realiza además en un momento, es decir, a posteriori, esa declaración de no intervención del Estado en la sociedad civil se realiza de forma posterior a las transformaciones jurídicas, al monopolio, al control de monopolio de violencia, la garantía de la propiedad privada, es decir, una vez que ya todas las estructuras están colocadas, de alguna forma, la dirección también es contraria. No es solo el Estado no interviene en la sociedad civil, sino que la sociedad civil debe preocuparse de sí misma, ¿no? No, es decir, sí, los individuos deben preocuparse por su interés privado. Estaría un poco por atrás, ¿no? La idea es esa. La idea es que, digamos, la idea de los grandes pensadores liberales es que hay que dejar a la sociedad civil que se autorregule en la medida de lo posible. El Estado tiene que estar ahí como un... bueno, pues como un árbitro guiando, canalizando, pero interviniendo lo menos posible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso se contradice con lo que de hecho estaba ocurriendo, que se estaban generando unos problemas sociales brutales y, por supuesto, unos conflictos sociales, conflictos de clase entre la, digamos, la nueva clase dominante, que era la burguesía industrial y financiera, y las clases depauperadas, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Karl Polanyi, ¿no?, el economista, historiador de la economía de origen judío, húngaro, ¿no?, que emigró luego a Canadá, a Estados Unidos, y tiene una obra clásica que se llama La Gran Transformación. La Gran Transformación. Y donde él dice que, bueno, que esta sociedad civil supuestamente autorregulada fue construida a sangre y fuego, digamos, ¿no? Por ejemplo, había las leyes de pobres en Inglaterra que protegían a los más, todos los pobres tenían derecho, digamos, a una manutención por parte de los municipios, ¿no?, de las entidades públicas que garantizasen una mínima protección social. Pues los liberales, digamos, lo que hacen es cargarse esas medidas de protección porque decían que distorsionaba el mercado de la mano de obra. O sea, el mercado no es solo de mercancías, sino también de personas, ¿no? La fuerza de trabajo se convierte, como decía Marx, en una mercancía que se compra y se vende, y por tanto hay que dejar que el precio de esa mercancía fluctúe libremente. ¿Qué ocurrió? Que eso evidentemente hizo que bajaran los salarios por debajo de las condiciones de subsistencia. Entonces, lo que dice Polanyi es que esa idea liberal del mercado autorregulado, lo que él llama, Polanyi lo llama la utopía del mercado universal autorregulado, ¿no? Esa utopía acabó siendo destructiva, pero destructiva para el propio capitalismo, porque estaba destruyendo las bases sociales de sustentación de la propia economía capitalista. Es el mercado humano, claro. Que en la segunda mitad del 19 hubo que regular, por así decirlo, y los estados comenzaron a tomar medidas de protección de la mano de obra. Entonces empiezan a limitar el trabajo infantil, a regular la jornada laboral, a introducir los primeros, digamos, derechos económicos y sociales de la clase trabajadora, ¿no? Regular la vivienda, etcétera, ¿no? Nos vamos a quedar un poco aquí en este punto, en este mediados del siglo XIX, ¿no? Después de hacer un recorrido amplio, ¿no?, por las ideas de en torno a la política y sobre todo al Estado y ese desarrollo del Estado moderno. Antonio Campillo, bueno, una vez más, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor precisamente este desarrollo, ¿no?, del Estado moderno. Pues gracias a ti. Hasta otra. Linterna de Diógenes. la historia a martillazos. La emergencia del Estado moderno es un elemento clave de la modernidad, pues solo gracias a los grandes recursos con los que comenzaron a contar los Estados europeos, fue posible la gran expansión hacia el resto del globo, la expansión, conquista y colonización de un mundo que jamás volvería a ser el mismo. El ascenso de Occidente se apoyó en los modernos Estados europeos, capaces de organizar y mantener ejércitos permanentes, cada vez mejor equipados. Unos estados europeos capaces de establecer cada vez más eficientes sistemas fiscales, capaces de controlar y regular sus territorios mediante una legislación cada vez más uniforme. Los modernos estados permitieron la expansión hacia el exterior europeo, pero también se expandieron hacia el interior, extendiendo progresivamente su control y regulación de sus territorios y poblaciones. Todo ello con el telón de fondo del desarrollo del capitalismo, ya convertido en una economía mundo que lubricaba el crecimiento y las iniciativas de los modernos estados europeos. Hunter of Diógenes presents La construcción del Estado moderno. Capítulo 1. Definición. Max Weber definió el Estado como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar, dentro de un territorio, la violencia física legítima como medio de dominación. A esta definición se amoldarían las diferentes organizaciones estatales que fueron surgiendo a lo largo de la historia, desde Mesopotamia, Egipto o China, hasta la actualidad, pasando por las ciudades-estado griegas o el Imperio Romano. Sin embargo, ninguna haría efectivo el control y regulación sobre el territorio y sus poblaciones como los estados que comienzan a surgir a partir del siglo XVI. Si bien esa capacidad de control va creciendo, no es hasta los siglos XIX y XX cuando ese control y regulación sobre el territorio y las poblaciones es auténticamente real e incontestable. Veamos pues cuáles son las características que definen al Estado. La primera, el monopolio de la fuerza. El desarrollo de ejércitos permanentes a partir del siglo XVI fue una condición necesaria para la emergencia del Estado moderno. Para asegurar el orden interno, el Estado necesitó hacerse con el uso exclusivo de la fuerza. La justicia, desdoblada en códigos legales, junto con el poder judicial, son pilares de este monopolio, que se hace efectivo junto con el desarrollo de cuerpos represivos, como la policía. A los estados que no logran hacer efectivo de forma perdurable el monopolio de la fuerza, en parte o en todo su territorio, se les denomina estados fallidos. La segunda característica es el monopolio fiscal. Es necesario que el Estado posea el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento. Estas dos primeras características nos llevan a la tercera: el desarrollo de un cuerpo funcionarial y burocrático estables, repartidos por el territorio, que permitan el funcionamiento administrativo y hagan efectivas las regulaciones realizadas. Del nivel de desarrollo de todo lo anterior se derivará la capacidad del Estado de establecer e imponer una legislación y hacer efectivos todos los códigos regulatorios de normas, leyes o decisiones de gobierno en todo el territorio. Todas estas instituciones forman el cuerpo de la organización política conocida como Estado. Sumando todo esto, podemos resumir que el Estado es una organización política que establece su soberanía sobre un territorio mediante el monopolio de la violencia, el establecimiento de impuestos y el desarrollo de un cuerpo funcionarial y burocrático que permite establecer regulaciones, leyes y normas sobre la población. No vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Como nota final, un aspecto muy importante y que no debemos olvidar: el Estado perdura en el tiempo, independientemente de las personas que lo compongan u ocupen cargos dentro de él. Pero ¿y el concepto? Amiga, a los hechos me repito. Durante el periodo medieval, los monarcas no eran más que una especie de primus inter pares con respecto a la aristocracia. Esta aristocracia ejercía el control sobre sus territorios de forma autónoma. Suponían la fuerza militar más importante dentro de sus señoríos y, merced a esto, extraían parte de la riqueza que producía el campesinado adscrito a estos territorios, a estos señoríos. Además, eran también los responsables de impartir justicia. Todo ello dentro de un sistema muy complejo de vasallajes, derechos y deberes que atomizaba aún más la capacidad de controlar amplios territorios de forma efectiva. El Estado moderno nace en Europa a raíz de los intentos de los monarcas de centralizar esos poderes: ejército, hacienda y justicia. Consecuencia directa de las transformaciones en los ejércitos, cada vez más costosos y permanentes, y a su vez relacionado con la necesidad de recibir unos ingresos constantes suficientes para sufragarlos, que les obligó a extender su capacidad de regular unos impuestos sobre cada vez más amplios territorios. Vamos a escuchar un extracto de dos entrevistas realizadas en este programa a dos historiadores especializados en la Edad Media. En la primera parte escucharéis algunos de los problemas con los que se encontraba la incipiente burguesía mercantil. Y en la segunda parte, los problemas con los que se encontraban las monarquías medievales y cómo de alguna forma estaban condenados a apoyarse entre sí. Nos estamos refiriendo a los siglos finales de la Edad Media, el 14 y 15, el periodo inmediatamente anterior al que se refiere este ciclo sobre la construcción del Estado moderno. Sirva entonces como prólogo este preludio medieval. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? ¡De los bretones! ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. Inicialmente, la burguesía lo que intenta, por su propio modo de vida, a través de artesanía y de comercio, es que haya, bueno, un comercio lo más libre posible. Y en el sistema feudal eso lo impedía porque prácticamente pues en cada señorío se cobraba un impuesto de tránsito. Y eso, pues eso, generaba bastantes problemas. Y bueno, inicialmente el conflicto inicial que se da prácticamente en toda Europa, en los siglos XI y XII, es la búsqueda de la burguesía de conseguir su propio espacio de autonomía, de conseguir su propio zona de libertad sin influencia de señores. Y esto lo buscan a través de la lucha por la autonomía urbana. La burguesía es básicamente se establece en ciudades, hace crecer las ciudades, que hasta entonces eran muy pequeñas, y en el momento en que crecen las ciudades, rápidamente la burguesía que los habita intenta luchar por conseguir formar su propio municipio urbano, controlado por ellos y libre del señor, libre de cargas señoriales. Son también a través de un poco de presiones, por medio de los cuales la incipiente burguesía lucha y al final consigue que las ciudades sean autónomas, que tengan su autonomía urbana y que tengan sus propios municipios, órganos de gobierno, que eso sí, están controlados por la propia burguesía, pero libres del sistema señorial. En este sentido, precisamente, no sé si me equivoco, pero muchas de estas ciudades conseguirían alianzas o exenciones con los propios reyes, con los propios monarcas, quizás ayudándose mutuamente. Sí, efectivamente, la monarquía rápidamente ve en la burguesía y en las ciudades un aliado potencial frente al poder de los grandes señores. Y las monarquías, por eso, suelen tender a favorecer este movimiento de libertades urbanas. Y entonces, pues rápidamente les dan una serie de privilegios con la finalidad de conseguir grandes municipios urbanos dotados de un gran poder que les sirva un poco de apoyo y contrapeso frente al poder de los grandes señores. Bueno, a partir del siglo XIII-XIV, que es cuando aparecen ya dentro de la burguesía, aparece ya una alta burguesía muy diferenciada, de grandes mercaderes y grandes financieros, que efectivamente una de sus actividades es realizar préstamos a las monarquías que en esta época, pues efectivamente, están construyendo los incipientes estados modernos y necesitan recursos económicos, y estos financiados pues les hacen préstamos muy importantes de mucho dinero, pero que bueno, que luego para ellos también es un negocio porque los cobran con un interés bastante elevado. En este sentido, sí, en el sistema feudal nos encontramos multitud de señoríos, de territorios donde los nobles administran la justicia de forma más o menos local, sin un poder central que garantice cierta coherencia y consistencia en impuestos, tasas, pesos y medidas, sin una legislación unificada, sin unas garantías sobre la propiedad y las deudas. Entiendo que para que esta burguesía, para que este capitalismo incipiente progresase, necesitaba de un sistema que de alguna forma respetase sus reglas de juego en un espacio geográfico amplio, una economía mundo, por utilizar los términos de Immanuel Wallerstein. Sí. Bueno, eso depende un poco de los diferentes tipos de burguesía, porque hay burguesía interesada en diferentes tipos de mercado. Hay una pequeña burguesía que está más interesada en la estabilidad de un mercado local, otra burguesía mediana interesada en conseguir un mercado de ámbito nacional, entre comillas, y efectivamente una alta burguesía interesada en un mercado mundo, como diría Wallerstein. En buena parte lo que ocurre al final de la Edad Media son intentos por conseguir la existencia de una unidad de mercado, como llamaríamos actualmente, con una más o menos uniformidad a todos los niveles, a nivel legal o a nivel de fiscal, a nivel de reino. Se busca a través de una incipiente política mercantilista o premercantilista, unidad de mercado interior, es lo que más se tiende a buscar, y en eso efectivamente la burguesía apoya a la monarquía y la monarquía empieza a tomar medidas en ese sentido. Todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras. ¿Qué estamos con lo de las clases? ¿Eh? Ese es el fin de la cuestión. Si el pueblo quisiera. Nosotros todos somos bretones y yo soy el rey. Que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras. ¿Qué estamos con lo de las clases? Ese es el que es la cuestión. Ahí, acompañado a esa disolución del poder central que supone el feudalismo, un incremento de las guerras privadas. Los monarcas, aunque lo intentan, no son capaces de controlar al 100%. Y garantizar una paz pública. De hecho, entre otras cosas, por eso interviene la Iglesia, como hemos comentado antes, a través de su poder espiritual, intentar restaurar una paz que el poder público no puede. Pero hacia el final de la Edad Media sí que vamos a asistir a un proceso en el que el Estado se reconstruye, y precisamente uno de los aspectos más representativos y del que este monopolio del que has hablado es heredero, es precisamente eso. Cómo al final los monarcas y sus estados reconstituidos se acaban haciendo con el monopolio de la violencia interior a través de la justicia y de la violencia exterior a partir de la constitución de, nuevamente, de fuerzas de ejército profesionales y permanentes. Para que la guerra funcione es necesario lubricarla con dinero, pero si precisamente lo que falta es dinero, ¿cómo lo garantizamos? Entonces se recompone otra vez la noción de bien público, se convocan asambleas representativas entre

La burguesía apoya a la monarquía y la monarquía lo empieza a tomar medidas en ese sentido. Linterna de Diógenes. La historia a martillazos. Vamos a dejar aquí este primer episodio del ciclo sobre la construcción del Estado moderno. Hemos estado hablando de algunos de los pilares sobre los que se empiezan a asentar los estados europeos a partir de los siglos XVI y XVII, y sobre todo de las ideas que se fueron fraguando en torno a la razón de ser de los estados, su legitimación o su función como mediador que impone un orden o como mediador para favorecer la actividad económica. En el próximo capítulo nos centraremos en las transformaciones culturales, sociales, económicas y políticas de las élites durante el periodo que va desde el siglo XVI a principios del XIX. Esto ha sido La Linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Hasta la semana que viene. That's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so we spoke. And so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rings weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rings weep o'er his hall, and not a soul to hear. Soul to hear.